Y como te prometimos, ya está con nosotros Eduardo Salas, legislador del Frente de Izquierda de los Trabajadores y militante del Partido Obrero, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la posibilidad de estar acá. No, por favor, es siempre un gusto recibir a gente de la política. Bueno, una semana movidita la que se tuvo a nivel provincial, nacional, con toda la sesión de diputados. La salida a las calles de la gente en contra de este presupuesto 2019, donde tuvieron participación. Sí, tuvieron participación en la calle y adentro del Congreso, con nuestra diputada Romina del Pla, y también lo hemos llevado este tema a las legislaturas. Yo ya había presentado en la legislatura de Córdoba un repudio a este presupuesto, que es un presupuesto que tiene una importancia enorme porque... Aunque es un dibujo, digo, porque las cosas que dice, sobre todo en materia de macroeconómica, valor del dólar, inflación, no son, está claramente que están dibujadas, sino que aparte de eso, aparte de ser un dibujo, revela con toda claridad cuál es el objetivo, y es en primer lugar dar un sacudón mayor todavía a los trabajadores, mayor, en aspectos como la educación, la salud, ¿no es cierto?, que se han recortado los presupuestos de salud y educación. Por otro lado, el presupuesto garantiza un fuerte déficit como resultado del aumento del pago de los intereses de la deuda. Para que tengan una idea, los intereses de la deuda se llevan el 18% del presupuesto, mientras que salud o educación se lleva el 5,1% o 5,5%, y salud no me acuerdo ahora cuánto, pero más o menos andaba por ahí. Es decir, se ve que una depredación de las condiciones de vida de la población, que ya están afectadas por los tarifazos, que ya están afectadas por la inflación, que ya están afectadas por la pulverización del valor del salario, acá tenés un presupuesto que va a fondo en un saqueo mucho mayor, que solamente busca hacer frente a los intereses de una deuda que es usuraria, que es usura pura. Y en un cuadro que, por otro lado, el gobierno no revela que no tiene una salida a la situación del país. Porque lo único que ha hecho es acordar con el Fondo Monetario, lo que permite garantizar que el grueso de la deuda pública tenga algún tipo de respaldo, claro. Pero que no se desarrolle el país ni nada por el estilo. El presupuesto consuma todo esto. Es un verdadero... Nosotros decimos que es una declaración de guerra. Y uno lo ve así, porque si uno mira cómo están las condiciones de vida y en qué situación queda, se da cuenta que es una declaración de guerra. Entonces nosotros, lógicamente, lo hemos rechazado. Consideramos, el otro día hubo movilizaciones muy importantes en el Congreso, en todas las ciudades del país, que revelaron dos cosas. Por un lado, la ausencia de la directiva de la CGT. Sí. Se fueron a rezar a Luján el sábado, pero el miércoles dejaron que se aprobara el presupuesto, y concordando con los diputados del peronismo, del PJ, que son los que avalaron esto, que son los que dicen en el 2019 producimos el cambio. Sí, hubo un fuerte apoyo del peronismo que por ahí, de la oposición, que no terminó siendo la oposición. Los otros diputados de Córdoba, algunos se abstuvieron, otros dijeron ausente, pero la mayoría acompañó. Sí, creo que solamente tres diputados de Córdoba votaron en contra. Entonces, el problema es que, digo esto, en general, con el peronismo le dio los votos necesarios. Los diputados de San Luis, de Rodríguez A., fueron los que le dieron el quórum. Claro. Y eso que Rodríguez A. Supuestamente era el enemigo número uno del gobierno de Macri, se había acercado a Cristina y todo lo demás, le dio el quórum para que sesionara. Lo cual, concluyendo con lo otro, las direcciones sindicales tuvieron ausente, la burocracia de los sindicatos, de la CGT, y lo que hubo fue una fuerte movilización que empujó de abajo con muchos gremios que fueron obligados en parte, y otros que ya las conducciones son están ligadas a la izquierda o que son sectores combativos, etcétera. Y así que ¿qué quiero resaltar? Que hubo una jornada muy fuerte de lucha que no fue impulsada desde arriba, ¿se entiende? Eso es lo que quiere decir. por un lado destacar la política de las direcciones sindicales, que en lugar de estar del lado de los trabajadores, impidiendo que se desarrolle este verdadero ataque a la población trabajadora, se guardaron a silencio, le dieron los votos, y por el otro lado la voluntad de lucha que hay en el pueblo trabajador. Mira, yo lo digo esto porque por ahí algunos no lo saben. La política del gobierno es muy similar a la que llevó Celestino Rodrigo en el año 75, se conoció como el Rodrigazo. Uh-huh. Lo que vivimos es eso, vos tenés una depredación de la moneda y una depreciación de la moneda muy fuerte. Se ha perdido una devaluación de casi el 100% en 6 meses, el aumento de tarifas siderales, etcétera. Bueno, muy parecido a lo que sucedió en ese momento. Y en ese momento hubo una huelga general que duró 45 días, porque aparte Isabel Perón sacó un decreto que dejaba sin efecto los acuerdos paritarios por encima del 50% del aumento salarial. La inflación era terrible. Entonces había algunos gremios que habían firmado el 130, 120, ahora no recuerdo. Entonces Isabel sacó un decreto que decía nada más arriba del 50%. Y salieron a la calle los trabajadores y obligaron a que la dirección sindical los dos últimos días convocara un paro, lo que ya era una evidencia porque el país estaba paralizado, y se derogó el decreto. Uh-huh. Y Celestino Rodrigo, López Regas tuvieron que ir. Entonces, ¿cómo se derrota una política de este tipo? Se derrota con la acción de los trabajadores que se ven agredidos en su situación. Entonces, me parece que es el problema frente a este presupuesto. ¿No es cierto? Y después el punto es el siguiente. Uno dice, el presupuesto es injusto, porque tiene todo esto. Uh-huh. Y alguien puede decir, bueno, mira, es el sacrificio que hay que hacer. Después salimos adelante. ¿Es así? No, no es así. Esto va a agravar todas las condiciones del país. El país está en una desintegración. Y ellos no es que van a resolverlo. El país va camino a un cese de pago, de un nuevo default, y va camino a un corralito. Por lo menos teóricamente está planteado así. Porque los bancos están llenos de papeles a tasa de interés fabulosa, que es plata de la gente. Porque el banco te toma a vos que vas a hacer un plazo uh-huh. fijo, te paga, creo que ahora el 46, leí ayer, y después esa misma plata se la da al Banco Central, al 70 y pico%, es decir, que se queda con una ganancia que es un robo, y el Banco Central le da un papelito, y con esa plata el Banco Central, ¿qué hace? La paga, manda afuera. Claro, paga los intereses de la deuda afuera. No, y aparte financia la fuga de capitales. Claro. Es decir, que no hay forma de zafar de eso. Porque si vos me decías, mira, el Banco Central toma esta tasa y se invierte eso en desarrollar industria, no, todo lo contrario, la recesión es enorme, vamos cada vez más para atrás. Yo ya hoy lo reiteré 3 veces, yo me aburro de escucharme a mí mismo muchas veces cuando hacemos, pero bueno, ¿qué va a hacer? El público no es el mismo. Claro. Fiat, digo, esto salió ayer, puso en stand-by la inversión en Córdoba para producir cajas y está despidiendo a trabajadores. Y eso que se han sido beneficiados con exenciones impositivas que le votaron ahí en la legislatura, nosotros votamos en contra. Es decir, no hay forma. Uno dice, esto está agotado. Es decir, no hay posibilidades de salida con este gobierno, ni con la oposición que avala al gobierno, que apoya al gobierno, ¿no es cierto? Entonces, es una situación muy muy grave y muy importante. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Le quería preguntar, y la gente, digo, la situación de la gente, ¿cómo va a ser la gente, el pueblo trabajador, digamos, para resistir estos embates? Porque hay un momento en que no se va a poder más, digamos, ¿no? Yo pienso en fin de año, que generalmente suelen haber, lamentablemente en nuestro país, todo tipo de manifestaciones en contra. Hemos visto el proceder de gendarmería durante esta semana, aquí en Córdoba particularmente. Digo, ¿qué debiera hacer la gente ante esto cuando vos vas al supermercado que no te alcanza o con 3.000 pesos traes 4 bolsitas y no todo el mundo tiene 3.000 pesos, con el aumento de los servicios, de la luz, del gas? Mira, tremendo. Yo creo que lo que habría que hacer es declararse en estado de asamblea, uh-huh. en todos lados. Porque recién vos decías aquello que terminó con el Rodrigazo, digamos, ¿no? Que fue la gente en la calle. Muy bien, lo que hay que hacer es... Que era una época también de dirigentes sindicales, muy fuertes. No, pero ahí la dirigencia sindical, porque acordate que era la época de la AAA, y gran parte de la dirigencia combativa y todo lo demás estaba o escondida o muerta. Ah, claro, perseguida. Perseguida. Uh-huh. Entonces, quiero decir que a pesar de eso, mira, tenías un cuadro represivo muy fuerte y se desató la huelga igual. Claro. ¿Está bien? Uh-huh. Yo a lo que pienso que hay que declararse en estado de asamblea, lo que nosotros obtenemos en todos lados, en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en todos lados hay que declararse en estado de asamblea y decir, desde exigir que haya una lucha, ¿no es cierto?, y organizar esa lucha, hasta el problema de empezar a discutir qué es lo que se hace. Porque primero tiene que estar claro lo que no vamos a aceptar, que nos rebajen el salario. Uh-huh. Entonces, primera exigencia, reapertura de paritarias. Claro. Y vamos a discutir el salario que compense lo que perdimos con la inflación y para los jubilados un aumento de emergencia, el 82% móvil. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Tenemos que tomar las medidas. Y si hay una fábrica que cierra, ya se ocupa para impedir que cierre. Hay casos terribles de la industria. Acá hay una fábrica Cadeim del calzado en Alta Córdoba. Sí. 64 familias la han tirado a la calle sin nada. Entonces, ocuparla mientras el tipo iba llevándose las máquinas. Uh-huh. Algunas pudo. Así que la gente fue, se puso a la puerta e impidió que fuera más. Ocupar los lugares de trabajo, repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores, abrir los libros a las empresas. ¿Por qué voy a creer yo lo que dicen? No solo los empresarios, no estoy hablando de un bolichero, ¿está bien? Sí. ¿Por qué le tengo que creer a las petroleras que la nafta vale lo que ellas dicen? ¿Por qué tengo que creerle a EPEC que la energía vale lo que ellos dicen? ¿Por qué tengo que creerle a las empresas de transporte que el boleto cuesta lo que ellos dicen? Exacto. Abramos los libros. Y entonces vamos a ver ahí que vamos a tener que nacionalizar todo para poder estructurarla en función de otros intereses. Entonces, yo primero pienso que hay que declararse en estado de asamblea para ir a una lucha que derrote esta política. Ahora, nosotros como partido político tenemos también que hacer un planteo frente a la situación. Porque yo dije, este es un gobierno que está agotado. Y te diría casi un régimen que está agotado. ¿Cómo? ¿Qué hace? Porque si acá vamos al default, vamos a un corralito, uh-huh, o vamos a cualquiera de estas medidas y un agravamiento de la situación, el gobierno se va a ver imposibilitado de gobernar. Claro. Porque no sé, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Quién queremos que lo reemplace? ¿Queremos que nos pase lo mismo que nos pasó con De la Rúa, que vino Duhalde? Uh-huh. Y lo arreglaron entre la embajada norteamericana y Duhalde a costa de una devaluación que nos sigue costando todavía los trabajadores, porque nos hicieron cargo de toda la deuda que tenían las empresas en dólares, se la especificaron a costa nuestra. ¿Vamos a hacer eso o vamos a darle una salida popular? El gobierno está agotado. Por eso nosotros decimos que el gobierno tiene que ser reemplazado por una asamblea constituyente, que es lo más democrático que existe en la Constitución, que tome todo el poder y que ejecute las medidas que hay que ejecutar, una deliberación y ejecución, es una asamblea constituyente, para reorganizar el país teniendo en cuenta la necesidad de que tenemos la población y no... Ahora, si esto está acompañado por un fuerte proceso de deliberación en los barrios, los lugares de trabajo y acciones, claro, ya empezás a conformar la salida, ¿está bien? Si no, vamos a depender de qué. De que termine, fruto de todo el fracaso de esta gente, terminemos teniendo un Bolsonaro. Claro. Sí. La clase obrera tiene que intervenir, los trabajadores tenemos que intervenir para impedir eso. Y en relación a esto que decís vos, Eduardo, del debilitamiento que debe percibir, autopercibir el gobierno sobre sí mismo, ¿crees que la presencia y el accionar de las fuerzas de seguridad, como ocurrió el otro día en las inmediaciones del Congreso y como tuvo lugar esta semana acá en Córdoba, ¿crees que es la forma de mitigar y de apalear un poco la lucha social de los trabajadores? No, pero se busca una amenaza y un amedrentamiento. En el Congreso ahí hubo un operativo. Uh-huh. De provocación, de armado, de infiltración, uh-huh, todo. Uh-huh. Escuchá, me parecía un supermercado, un delivery de piedras. De piedras. De piedra. Sí. Ahora esto, el periodismo que acompaña al gobierno, agarra, no lo dice. ¿Quién puso las piedras ahí? Uh-huh. Claro. Sí. Segundo, uh-huh, si la policía supuestamente quiere hacer, ¿por qué no la sacó? Claro, porque ya un día antes, a la tarde del día anterior, totalmente, ya estaban unos bolsones gigantes con adoquines, con piedras. Bueno, vos te imaginás que... Si crearon el ámbito y el clima para que... No, crearon, pusieron las herramientas. Claro. Crearon la escena. Totalmente. Lógicamente, después empieza algunos infiltrados, empiezan a los piedrazos, la policía responde y la gente responde y se, uh-huh, se hace toda la cadena. Entonces, ahora, todo el amedrentamiento es la amenaza. es intimidación. Uh-huh. La gendarmería no viene a resolver el problema de la inseguridad. Eso está claro, porque donde pusieron a la gendarmería para resolver la inseguridad, que ya lo había hecho el gobierno anterior en la provincia de Buenos Aires, nada, la inseguridad sigue siendo fuerte. En Rosario, Rosario tenés la gendarmería y es el reino de la droga, de la delincuencia, de... Y aparte, Córdoba, que es la provincia con mayores efectivos policiales del país y donde los niveles de inseguridad no bajaron nunca. Bueno, pero entonces lo que ellos quieren es que vos te acostumbres, que los milicos están en la calle. Y que te pidan intimidar. Y que te pidan los datos, entonces, y que te revisen las cosas. La gente dice, yo la entiendo, dice, bueno, yo no tengo nada que ocultar, es cierto. Pero mañana sí vas a tener que algo que ocultar cuando le digas, cuando quieras hacer una protesta o cuando avasallen tus derechos individuales para que te sientas que vos no tenés autonomía, porque el problema es meterte primero en la cabeza, ¿no es cierto?, y después por la fuerza, que vos estás controlado, vigilado, y entonces por eso nosotros hemos hecho un escándalo con este tema, denunciamos, acá no hay ningún tipo de problema, de lucha contra la inseguridad, es falso, porque aparte la inseguridad viene de un delito que tiene un gran amparo y organización en gran parte del Estado. ¿Está bien? Luego están los arrebatadores, los lumpen y todo lo demás, que esos son consecuencias de lo primero y que no se crea, que la gendarmería no los va a ir a tocar a ninguno. No, eso es consecuencia de las faltas de política, ya sea de trabajo, de inclusión, educación. Sí. Bueno, eso por un lado, que ofrece mano de obra, pero vos tenés un crimen organizado. Sí, yo sí. Pregunto, ¿quién puede ser narcotraficante? Tienes que contar con por lo menos con una parte del aparato policial, con una parte del aparato judicial, con punteros políticos. Tienes que tener una protección del Estado. Una superestructura. Tienes que tener. Claro. Lo mismo que la trata de personas. No van cuatro rateros a organizar la venta de comer las cocinas de droga. O lo mismo sucede con el... Yo lo cuento esto muchas veces porque me parece que... Aparte me di cuenta que no todo el mundo lo sabe, pero fue público... Había el jefe de la división del departamento, no sé cómo miércoles se llama, principal capo de robos y hurto en la provincia, esto se descubrió hace 3, 4 años, tenía 700 llamadas cruzadas con el principal reducidor de auto de la provincia. Claro. Sí. O sea, ¿qué quiere? ¿Dónde está el auto? Claro. Preguntale al jefe de robos y hurto que te va a decir dónde está. Eso no son rateros. Eso no es cierto. Entonces, ahora, todo ese delito se nutre de la situación social para contratar con chavar mano de obra barata, que luego la deja al garete, y que luego, cuando ya se convierte en molesta, le pega un tiro y es gatillo fácil. Entonces, la gendarmería que viene a reforzar la impunidad justamente de los que hacen esto, ¿no es cierto? Porque al amedrentar al pueblo, el pueblo no sale a denunciar lo que ve. Claro. Esa es la a meter el temor, digamos, ¿no? Meter el temor. El temor en la gente. Porque digo, a ver, si a una mujer que va en un colectivo le revisan el bolso, a una chica que va a trabajar, digamos, una maestra que va a trabajar, le revisen el bolso. Es decir, ¿qué puede pasar a alguien qué le puede pasar a alguien que a lo mejor tiene hambre y va a un negocio, a una despensa, a robar un paquete de fideos? No, ese bancana de acá a la China. Claro. Ese bancana es el delincuente número uno. ¿Sabes, Salas? La sensación que uno tiene, digamos, es que vivimos repitiendo historias en Argentina, ¿no? Es como que películas que ya hemos visto, estas que están pasando, algunas se van consolidando más fuerte, el poder de los medios de comunicación también para desinformar y para llevar el foco hacia otro lado, para que la gente esté anestesiada de algún modo y no pueda revelarse ante estas cosas que son realmente terribles, ¿no? Es decir, no poder tener un plato de comida es terrible. Es interesante lo que decís, porque pasa lo siguiente. Nunca las cosas se repiten exactamente igual. Nunca. Las cosas... Nosotros vivimos una situación que tiene que ver en términos generales con la crisis del capitalismo a nivel mundial, y vivimos las consecuencias y cada vez más degradantes de esa descomposición capitalista. Pero las cosas no son siempre iguales. Porque la influencia... Si vos tomás la historia de los últimos 40 años de Argentina, podemos hacer cuántos se quemaron políticos, cosas que se presentaron para tratar de enfrentar al pueblo terminaron siendo quemadas. Desde la dictadura, que hay un repudio en la Argentina que se manifiesta cada 24 de marzo de una forma realmente impresionante, porque sucedió hace 40 y pico de años. ¿Se entiende? Y sin embargo, la movilización de generaciones que ni siquiera han nacido es muy grande y revela. Bueno, entonces ya el recurso que en la Argentina era común de los militares empieza a ser. No ves que te lo tienen que meter de otra forma, sea. Sí, con otra imagen, con otra figura. Luego, los propios partidos políticos están en una desintegración. Acá el peronismo silbaba y silbaban todos. Uh-huh. El radicalismo, el peronismo, Soforda, hoy dependen de un presidente que es un outsider en un sentido, ¿no es cierto? Pero que es un representante de los grupos capitalistas. Pero, es decir, las cosas no son iguales. Entonces, en ese sentido hay que ir a una fuerte campaña para establecer una salida y decirle a la población, por lo menos lo que uno piensa. Y acá paso un aviso. Nosotros el 2 de noviembre hacemos en la Plaza San Martín un acto en la ciudad de Córdoba, a las 18 horas, con la presencia de Néstor Pitrola, que fue diputado dos veces. Así es. Bueno, ¿con qué idea? Con la idea de impulsar la lucha para derrotar este plan de ajuste y también establecer una salida, porque si uno no la propagandiza, no la dice, no la explica, no genera un debate, no hace que la población se cuestione el problema, no pasa nada. Entonces, por eso para mí es tan importante estas entrevistas y todo lo demás, porque pretendo que por lo menos quede la idea de ver, bueno, a ver, pará. Capaz que no están de acuerdo con lo que yo digo, pero a ver, pará. Pensemos cuál otra. Pero pensemos, porque ninguno, absolutamente ninguno, salvo los que hacen negocios fabulosos, está conforme con esto. Entonces, nadie quiere decir, nadie quiere que morirse de hambre, nadie quiere perder sus condiciones de vida, nadie quiere retroceder en lo que avanzó, sea mucho o poco, nadie quiere hacer eso. Entonces, ese sentimiento es común. Tenemos que encontrar una salida a ese sentimiento común y, como bien dicen ustedes, tratan siempre que nos peleemos pobre contra pobres. Pueblo contra pueblo. Bueno, la realidad es muy fuerte, hay que saber utilizar los datos de la realidad, no dejarse dominar por los que pretenden crearte una corriente de opinión y todo lo más, y ir sobre lo que uno... Esa es la política que por lo menos nos damos nosotros. Bien. Y de cara ya a lo que son van a ser las elecciones del año que viene, ¿cuál es lo que ustedes avizoran como Frente de Izquierda de los Trabajadores y del Partido Obrero? ¿Cuál va a ser la situación en Córdoba, a nivel país, los partidos que se van a conformar? El problema es el siguiente, las elecciones van a estar condicionadas en su desarrollo. No es que no creo que haya elecciones por cómo se desenvuelve esta situación. Porque vos te das cuenta que, como que, ¿a cuánto va a estar el dólar? ¿Va a haber cesación de pago? ¿Argentina entra después? Todo en un panorama que nadie acá puede decir esto va a ser de una forma o de otra. Nosotros preferimos llegar a las elecciones como resultado de una intervención concreta frente a los problemas que hay que intervenir. Nuestro planteo es que haya una elección en una asamblea constituyente para reemplazar al gobierno. Ese es nuestro planteo, está claro. Y estamos luchando por eso. ¿Esto en qué tiempo, digamos? Nosotros pensamos que habría que hacerlo ya. Ahora, lógicamente, tiene que haber una disposición popular para eso. Claro. Entonces, no, por ahora, divulguemos el problema, discutámoslo y todo eso. Pero a nosotros nos importa mucho que en el pueblo exista la idea de que hay otra salida. Claro. Esto que dije antes, no es inevitable que a Macri lo reemplace un Duhalde. ¿Está claro? Hay otra salida. Y eso nos importa mucho, que el pueblo tenga claro eso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve. Toda la idea es que, no sé, que, pero tampoco sabe la fecha. Bueno, ahora dieron la fecha ahora nacional. Sí, dieron la fecha, no las recuerdo, pero me parece. Las provinciales, sí, 11 de agosto. Agosto. Sí, agosto y las definitivas en caso de que haya segunda vuelta en noviembre. En noviembre es la segunda. Exacto, exactamente. Pero todavía el panorama de ese punto de vista es medio incierto. Entonces yo digo, aprovechemos la situación. A ver, cuando uno piensa, estamos en fines de octubre, ¿cierto? Sí. Noviembre del año que viene, falta un año todavía. Bueno, vos te imaginas, mirá lo que pasó en 6 meses. No, claro, por eso te digo, la disparada del dólar, el aumento indiscriminado de los precios, de las tarifas. No, de los después aparte otra cosa, Argentina se ha convertido en una colonia del FMI en términos formales. Claro. En términos formales. Los tenemos aquí, ¿no? Loco, instalados. Totalmente, van a poner la oficina del Banco Central, ya designado al presidente. No puedes hacer nada si el FMI no te lo autoriza. Claro. ¿Eso qué es? Sos una colonia de una entidad financiera, aparte, que lo único que vela es por los intereses de los especuladores. Entonces, somos una colonia. Este es un problema muy serio. Uno puede decir, che, qué mal, mirá lo que hacen. pero es un problema que deja consecuencias. Mm-hmm. Claro. En la vida política, económica del país. Deja consecuencias, no es solamente si lo califico de bueno o malo, o si payo, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, claro. La calificación está bien, pero el problema es que esto deja consecuencias, le guste a Macri o no le guste a Macri, me guste a mí o no me guste a mí. Y sobre esa consecuencia hay que actuar. Acá son cosas muy serias. No se hace nada si no la... Ahora, Macri hizo esto y lo avaló todo el mundo. Lo avaló Schiaretti, lo avaló el PJ, ¿se entiende lo que quiero decir? El radicalismo, todo. Yo escucho a muchos radicales quejarse, todo lo demás, pero le pusieron el voto, la pocha, está esto y lo otro. Entonces, es todavía más grave la situación, porque vos tenés no ya un gobierno o un partido, tenés un régimen político... Uh-huh. Que responde a esto y que está comprometido con esta política. Claro. Entonces, a grandes males, grandes soluciones. Yo creo que el país no está en una crisis económica. Yo creo que el país está en proceso de desintegración. Es más serio. Y lo digo no para asustar a nadie, porque la gente más de lo que vive ya, sino para que evaluemos las cosas con rigor. Y claro, porque podamos entendernos de qué estamos hablando, si no... De última uno lo dice con tristeza, digamos, ¿no? Obviamente. Es decir, ¿quién quiere vivir de esta manera? Pero aparte, los que pagan las consecuencias son los que nosotros queremos representar. Claro. Que son los trabajadores. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, sí, sí, sí. Cuanto peor la cosa, no, porque cuanto peor vos tenés familias que se hunden en la miseria, hogares que se destruyen, gente que pasa hambre... Y cuanto peor está la situación, menos posibilidad tiene incluso en pensar en una salida para el país. Exactamente. Entonces, para nosotros no es cuanto mejor peor. Lo contrario, nosotros señalamos la gravedad de la situación porque las cosas para abordarla hay que ponerlas sobre la mesa y discutirlas. Bien, Eduardo. Y en relación, porque bueno, nos llegaba justo un mensajito de un oyente que nos decía en relación a propuestas de parte del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Mirá, esto de la asamblea que recién sí, nos pero comentabas. Nosotros, a ver, nosotros pensamos, primer punto, dije, esto hay que tener un programa para atender inmediatamente. Claro, esta situación, las elecciones. Apertura de paritaria ya. Claro. Aumento del 45% como mínimo, bueno, veamos cómo está la inflación, aumento de emergencia para los jubilados y el 82% móvil, el problema de reparto de las horas de trabajo y ocupación de cualquier fábrica que cierre para que se reparta las horas de trabajo entre todos los trabajadores, no el salario, las horas de trabajo. Claro, para que nadie quede afuera, digamos. La liquidación del rechazo del tarifazo y la apertura de los libros a las empresas para ver eso. Y luego nosotros somos partidarios de tomar medidas que hagan a la esencia, hay tres o cuatro que son centrales, podríamos haber muchas más, pero tres o cuatro que son centrales. Una, desconocer la deuda usuraria, nacionalizar la banca, porque tenemos la posibilidad de hacer del ahorro interno, que es grande, serán, no sé, bueno, ahora con la devaluación se me perdieron las cifras, pero alrededor de 100.000 millones de dólares, vamos a poder desarrollar un plan de desarrollo, hacer un plan de desarrollo industrial, un plan de vivienda, pagar los salarios que se corresponden. Ajá. Nacionalizar la energía, la producción de energía y todo eso, hay que meter en eso, y de esa manera tomar tres o cuatro medidas que sirvan para salir de la situación de emergencia. Para paliar, digamos. Y abrir un curso. Claro. Nacionalizar la banca y impedir que se sigan fugando los capitales. Según lo que dice el diario Clarín, 2.500 millones de dólares al mes se van. Uh-huh. Y estamos financiando la fuga. Parás con el choreo, parás con la estafa, parás con la confiscación, tenés que parar de alguna... Bueno, con la timba financiera. Claro, y encima de esos medios que son los que después se horrorizan cuando los desmanes, entre comillas, se llevan 10 millones de pesos para recuperar los daños que se produjeron, pero sin contabilizar todo lo que se va, ¿no? Lo que se fuga día a día, por minuto, en el pago de la deuda y el interés. ¿Sabés que el problema es que la política del gobierno... A los que están convencidos por esto que dicen los medios, porque bueno, porque la gente tiende a verlo más fácil primero, después a eso los está irritando para que terminen haciendo lo mismo. Porque vos tenés la misma gente que por ahí te putea cuando cortás una calle, después la ves cortando la calle por otros temas, sí, por otra cosa. Claro. Es decir, yo hablando con un trabajador de una fábrica que me dice, yo pensaba que los puteaba cuando si ahora... Ahora me tengo que sumar porque si no, no hay otra forma de que se escuche lo que ahora me tocó a mí. Me tocó a mí. Claro. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Los otros tienen el poder, pero la realidad es más fuerte que todo el poder. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. ¿2 de noviembre? 2 de noviembre, 18 horas, Plaza San Martín. Ahí entonces es la cita. Eduardo Salas estuvo con nosotros, legislador del Frente de la Izquierda de los Trabajadores y militantes del Partido Obrero. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, Eduardo, por todo este espacio. Bueno, continuamos. Nos vamos a un tema musical. A la vuelta venimos con el cierre de Anexados.